el obispo Pagur. Me hablan ahora del movimiento ecuménico por los derechos humanos. Bueno, ante todo tengo que agradecer esta invitación a acompañarles por lo menos en esta parte de estas dos jornadas tan significativas dedicadas a un tema que sigue teniendo una gran vigencia, porque muchos de los que encendieron el fuego en este país, de esos años de plomo que nos han marcado definitivamente, siguen vivos, andando por las calles, haciendo sus negocios, llenándose de dinero ajeno, porque es dinero del pueblo, como si nada hubieran hecho y como si nada hubiera pasado. Algunos, incluso todavía, como Astiz, tienen el tupé de manifestar que si tuvieran que repetir lo que hicieron, lo volverían a hacer. Lo cual significa que la tarea de los derechos humanos, es decir, de la defensa de la vida, de la defensa de la humanidad, no se han terminado. Tienen una larga tarea y programa que cumplir. Si es que, como lo gritamos desde las calles de Porto Alegre, otro mundo es posible. Tiene que ser posible. Lo tenemos que hacer posible. Por eso les agradezco mucho esta oportunidad. Tal vez el hecho de haber entrado en los 88 años hacen que nos inviten en muchos lugares para que demos testimonio de lo que hemos visto, de lo que hemos experimentado en el pasado. Recuerdo que con el cardenal Arns nos preparamos los dos una especie de trabajo medio académico en una gran conferencia en San Pablo, y cuando ya íbamos a subir al Cruceño nos dicen: no, no queremos que nos hablen académicamente, queremos que nos cuenten su experiencia de vida en el campo ecuménico. ¿Qué han significado, nos dijeron en aquel momento, 50 años de compromiso ecuménico o con los derechos humanos? Y nos obligaron a cambiar todo el concreto y a respetar. Pero yo traté de, casi telegráficamente, y ahí sí tuve que acudir al viejo hábito, ¿cómo le llamábamos en la escuela cuando llevábamos algunos papelitos sí, escritos? Sí. El machete, porque a los 88 uno se va por las ramas muy fácilmente y o se olvida de algunos puntos o entra por otro camino que no debería entrar. De modo que voy a usar mi machetito y agradecerles muchísimo y felicitarles por este esfuerzo que ustedes están haciendo, que evidentemente se va a multiplicar, porque hay mucho terreno que seguir explorando para que brille la verdad en nuestro país, en nuestro continente, en nuestra humanidad. Y ahora o nos salvamos todos o nos suicidamos en un mundo que está lleno de posibilidades destructivas que los mismos seres humanos hemos creado para nuestro beneficio, pensábamos, pero en realidad para hacer peligrar el futuro mismo de esta humanidad. Nosotros venimos de Rosario, somos como unos cuatro mosqueteros que hemos llegado con de distintos trasfondos religiosos, culturales, familiares, personales, pero con una misma causa que nos une y que nos permite estar trabajando juntos en Buenos Aires. Y precisamente venimos de una ciudad que no solamente es la cuna de la bandera, sino también la cuna de un hombre que nos enseñó a vivir y hacer lo que se piensa y lo que se siente, llevándolo a la realidad. El hombre nuevo que todos quisiéramos y debiéramos ser, y por lo cual tanto cristianos como no creyentes, agnósticos o de otras distintos caminos religiosos o filosóficos, estamos sintiendo que necesitamos hacer en nuestro tiempo, vivir como seres nuevos en una humanidad que tiene que renovarse, o de lo contrario corremos el riesgo de destruirnos a nosotros mismos. Y él dijo unas palabras que a mí siempre me quedaron grabadas, las leí por primera vez en mi primer viaje a La Habana, y que para mí representan uno de los ejes centrales, si no el central, del evangelio que predico, que predicamos en nuestras respectivas iglesias. Vale, pero millones de veces más, la vida de un solo ser humano que todas las propiedades del hombre más rico de la tierra. Finalmente, ese es el corazón del mensaje que tenemos que proclamar al mundo, y por el cual tenemos que estar dispuestos a entregar hasta el fin nuestras energías, nuestras capacidades, nuestro tiempo, nuestras posibilidades. Una profunda comprensión del evangelio que los cristianos necesitamos recuperar también. Porque lo bueno que tiene lo que ustedes están haciendo es que estamos abarcando sectores de la vida que han vivido esta experiencia terrible de la dictadura militar. Yo esta tarde, mientras recorría el interior del casino que fuimos a visitar, me parecía estar sintiendo las voces. En el silencio que a veces teníamos, el silencio profundo que teníamos mientras leíamos o meditábamos o preguntábamos, me parecía oír el clamor de esa gente, y pensaba lo que significa la crueldad organizada y hasta científicamente sistematizada para hacer más terrible la vida del ser humano en su destrucción, en su intento de destrucción, porque no han logrado destruirla, no han logrado destruirla. Y en ese sentido, ustedes están tocando sectores de la sociedad a los cuales todavía tal vez no habíamos llamado la atención. Forman parte de nuestros barrios, de nuestros clubes, de nuestras iglesias, de nuestras organizaciones sociales, de nuestras empresas. Muchos de ellos han vivido esa experiencia y han sido partícipes de mucho de lo que nos ha sucedido. Y hasta ahora no les habíamos llamado la atención. Ahora nos estamos obligándonos a nosotros mismos a hacer ese ejercicio. Cuando yo llegué de vuelta a Rosario después de muchos años de ausencia, hace más de 30 años, di una charla, una conferencia sobre la reconciliación, en un tiempo en que se hablaba de reconciliación y de no reconciliación, y no perdonaremos y sí perdonaremos, cuando me acuerdo que a mi amigo Pérez Esquivel y a mí nos habían pedido que habláramos a la policía sobre derechos humanos, y algunos nos criticaban porque nos poníamos a conversar y dialogar con aquellos que habían destruido tanto de nuestra propia vida, de nuestras propias ciudades, de nuestra propia sociedad. Cuando yo terminé la exposición aquella noche en mi propia iglesia, que se llama La Resurrección en Rosario, un obrero, un representante gremial presente, se acercó y me dijo: Pastor, ¿por qué ustedes hablan siempre de los militares y solamente cargan toda la responsabilidad de lo acontecido a los militares? Y como lo dijo Bayer hace un momento, realmente habían cerebros detrás de los militares que trabajaron muy activamente para impulsar esta terrible etapa de nuestra historia que nos ha marcado a todos definitivamente. Y en ese sentido, él nos decía, es necesario que hagamos, que tomemos nota de aquellos civiles que con toda la preparación que han recibido, muchos de ellos, con sus títulos profesionales, muchos de ellos han traicionado a este pueblo, así como los militares también, para escribir las páginas más sangrientas de la historia. Y creo que ustedes están respondiendo a esa pregunta y esa demanda de aquel hombre que aquella noche me hizo pensar, y desde entonces sí, yo estuve pensando, esto que nos sucedió fue cívico-militar. Y detrás de lo cívico-militar fue también efecto de la presencia de fuerzas internacionales y particularmente del imperio de los imperios en nuestro tiempo, que quisieron apoderarse para siempre de este continente en su propio beneficio. Yo le escribí una carta al presidente Carter y le dije, sigan ustedes haciendo lo que están haciendo con nuestro continente, se van a quedar con él, pero se van a quedar con un inmenso cementerio. Eso es lo que van a tener, que van a heredar de nosotros si continúan usando esta metodología. Y le sugerí que nos enviaran, así como enviaban adjuntos en el campo gremial, o en el campo religioso, o en el campo militar, alguien que estudiara nuestra situación en derechos humanos, todavía con cierta ingenuidad, porque uno no se daba cuenta la parte de responsabilidad fundamental que tenía el imperio en lo que nos estaba sucediendo en ese momento. Así la prensa nos desorientaba con sus propias interpretaciones de lo que pasaba y hacía muy difícil que entendiéramos el gran rompecabezas que tendríamos que seguir armando hasta nuestros propios días. Y precisamente desde entonces hemos estado buscando la manera de comprender y de enfrentar este cáncer que penetró no solamente en nuestro propio país, no solamente para destruir muchas vidas entre los nuestros, sino en todo nuestro continente. Me ha tocado a mí recorrerlo muchas veces por razones de mi propia acción y vocación, y de otros lugares de la tierra donde el mismo fenómeno se produce. Interesantemente, tenemos que agradecer que este hombre que está llegando acá en este momento, que es Adolfo Pérez Esquivel, que se acomodaba en la punta de la mesa, la hubiera inspirado a Stella Caloni para escribir este magnífico libro Operación Cóndor, al cual él le hace el prólogo, y que dice, entre otras cosas, este libro, dice la autora, es un comienzo, la puerta entreabierta para seguir ahondando, para entender cómo ideologismos y fundamentalismos pueden resultar en estas temibles alianzas o pactos de la muerte que aún amenazan el futuro. Esas doctrinas costaron un precio muy alto a la humanidad. Y la impunidad hace posible que en estos tiempos las garras del cóndor vuelvan a rozarlos. En ese sentido, también yo tengo que expresar el agradecimiento porque el Consejo Mundial de Iglesias, unos años antes, había intentado una investigación sobre qué había sucedido, no solamente en América Latina, sino en Asia también. Y entonces envió delegaciones de nuestro país a visitar los lugares de Asia donde se estaban aplicando los mismos sistemas que veíamos aplicarse entre nosotros, así como trajo a nuestros países, algunos de nuestros países donde las dictaduras ya estaban establecidas, personas del Asia que vinieran a conocer la realidad que estaba aconteciendo entre nosotros. Y luego ambos embajadores o investigadores se reunieron y nos dieron sus conclusiones en este libro que se llama Detrás de la Máscara. Y un norteamericano de oro, de esos buenos hombres que Dios nos ha dado para ayudarnos en esta gran empresa, Charles Harper, que todos conocen, muchos de ustedes han conocido, y que arriesgó su vida muchísimas veces en nuestro continente para ayudarnos en esta gran empresa y en esta gran tarea, permitió que tuviéramos hasta hoy este trabajo que nos permite descubrir ese plan que estaba en marcha. No sabíamos de qué manera se había articulado, pero luego Estela Caloni, con magistral capacidad, nos presenta como el Plan Cóndor y nos ayuda a comprender lo que sucedió y lo que podría volver a suceder si nosotros, cada vez que visitamos un lugar como este, no nos repetimos como se repitió aquella primera comisión que investigó estos problemas. Nunca más, por favor, nunca más esto que aconteció entre nosotros en toda nuestra América y en todo el mundo, en distintos grados y en algunas variedades, pero el mismo espíritu y la misma destrucción. Y acercándome al fin, para no quitarle tiempo a nuestro visitante que recién llega, yo termino añadiendo algunas consideraciones que hice cuando sucedió lo de las Torres Gemelas, que creo que nos va a ayudar a comprender con el tiempo de qué manera la historia se va desarrollando y cuál es la verdad detrás de muchos de estos acontecimientos y episodios que se van descubriendo tarde o temprano, así como se ha descubierto lo que es este edificio magnífico de la ESMA convertido en un verdadero infierno. De la misma manera vamos a descubrir muchas cosas que han pasado en la historia y que nos están pasando hoy, que todavía no vemos con claridad, pero tarde o temprano veremos la luz sobre esos problemas que nos amenazan como humanidad, como familia humana. Y uno de nuestros escritores argentinos lo ha expresado diciendo estas palabras: lo que los estadounidenses deberían meditar, y la televisión jamás les dice, es que por lo menos en todo el siglo XX el papel de los gobiernos norteamericanos ha sido horrible. Sus gobiernos fueron constantemente intervencionistas, manejados casi siempre por conveniencias e intereses sectoriales. Funcionaron como gendarmes militares al servicio de muchísimas injusticias y abortaron decenas de procesos de libertad y democracia, autónomos y originales. Protegieron a los peores dictadores, entrenaron a miles de torturadores y asesinos, y corrompieron a infinidad de políticos, empresarios y sindicalistas en cada país. Fueron promotores de todo tipo de injusticias laborales y protegieron siempre a las empresas más voraces, que explotaron a generaciones enteras de ciudadanos y ciudadanas de todo el planeta en centenares de países. Y sus bancos, su sistema financiero bursátil, sus consultoras económicas y sus organismos de crédito chuparon y siguen chupando cada día la sangre de millones de personas de todo el planeta. Mempo Giardinelli. Y esas palabras, por otra parte, fueron reforzadas cuando un gran hombre que Dios nos dio en este continente, uno de esos profetas que no mueren a pesar de que lo mataron, y como para mostrar que estaban apuntando a su cerebro, uno de los cerebros más brillantes que yo he conocido, con cual pude conversar sobre temas muy fundamentales para el futuro de nuestra América. Me refiero a ese vasco jesuita, Ignacio Ellacuría, del Salvador, entre los que murieron en aquel momento en las manos del ejército salvadoreño alimentado por los Estados Unidos. No será directamente Dios quien destruya la vida sobre la tierra. Los hombres autoconvertidos en dioses están ya preparados para hacerlo. Lo están ya haciendo por la expoliación y la polución de la naturaleza. Pero están dispuestos a culminar la destrucción con la energía nuclear. Nada más inhumano, nada más antidivino, nada más irracional que este individualismo y positivismo de las naciones que no pueden entenderse entre sí ni llegar a acuerdos, más que amenazándose mutuamente con la guerra nuclear. Las religiones de vida, las religiones de promesas utópicas, las religiones monoteístas y monosalvíficas pueden y deben impedir esta locura colectiva, y lo harán si instauran el reino de Dios como el reino del pueblo entero de la humanidad. Esto lo decía este hombre que pensaba y sentía como latinoamericano y que tuvo el, yo diría, la gracia para nosotros y gracia de Dios de entregar su vida entera hasta el fin por la liberación de ese pueblo salvadoreño. Y yo pude ser testigo cuando por primera vez eran derrotadas las fuerzas que fueron destruyendo la vida de ese pueblo por tanto tiempo. Y finalmente, no puedo sino recordar también en este momento otro hombre, otro de esos profetas que han hablado para su momento. A este hombre lo conocí en 1990 en Corea, en Seúl. Era un hombre que no tenía mucho espacio por las radios y las televisiones de Estados Unidos. Era norteamericano. Había pasado ya la caída del muro de Berlín. Una muchacha alemana pasó al frente y dio su testimonio de lo que estaba significando haber entrado en el mundo occidental con grandes esperanzas y sentirse defraudada y temerosa frente al futuro que le esperaba en la nueva vida que se le ofrecía. Y luego Jim Wallis, el norteamericano, fue llamado al frente y pasó. ¿Y saben qué palabras dijo? Las siguientes. Los acontecimientos históricos que hoy presenciamos son proféticos. Hoy sopla del este un viento de democracia y libertad que está barriendo aires viejos. Mañana soplará del sur un viento de justicia y liberación que pondrá en libertad a los oprimidos. Cuando sople el viento del sur, cargada sus alas de la esperanza de los pobres del mundo, hará sentir un vendaval helado en los centros del poder del norte, que manipulan el sistema mundial de apartheid económico. Hoy se está derrumbando un muro infranqueable de represión ideológica. Mañana comenzarán a tambalearse también las murallas invisibles del comercio internacional, las finanzas y la opresión económica. difícil es parar el viento cuando empieza a soplar. Son palabras para nuestro tiempo, cuando ya estamos sintiendo los efectos del viento y el temblor de las naciones más poderosas de la tierra. Y para terminar, porque yo mi batalla la llevo en gran parte con tangos en este tiempo, estoy escribiendo tangos de esperanza. Alguien me dijo que eso es imposible porque los tangos son muy negativos y siempre hablan de dramas y del que llega a la casa cuando la viejita se está muriendo y ya llega tarde y todo lo demás, y el vaso de alcohol para olvidar las penas del amor y todas esas cosas. Bueno, estamos escribiendo tangos de esperanza. Pero yo escribí un tango que alguien me pidió que fuera un tango latinoamericano, que expresara algo de nuestra América Latina. Yo le dije, un poco difícil, pero en fin, meterse en latinoamericano y escribir un tango. Y escribí el tango y se lo mandé a Pablo Sosa, que es uno de nuestros músicos en mi propia iglesia con grandes dones. El tango se llama, o se llamaba, América Renace. Y Pablo me contestó y me dijo, he probado esa letra y el tango no me sale. Lo he probado con música de milonga, tampoco me resulta. Y finalmente, Federico, ¿sabes cómo me está saliendo? Como chacarera. Un amigo me decía, no tiene razón, si América es muy rural, lo van a entender mucha gente en toda América Latina, porque lo rural es fuerte en todo el continente latinoamericano y caribeño. Y entonces, desde entonces, ya tiene música y está empezando a ser cantado, y dice así, para terminar con este sentimiento latinoamericano frente al momento que vivimos y en el cual estamos enfocando un problema específico, pero no olvidemos este cuadro y este marco total, porque está en juego nuestra América Latina y caribeña para servir a una humanidad con justicia y con paz. Darles lo que ellos nos quitaron. Darles la alegría, la felicidad de poder recuperar su propia identidad, pero también su propia paz de conciencia, su propia paz y libertad de vida, para hacer lo que tienen que ser al servicio de un nuevo mundo como lo soñábamos desde Porto Alegre. América renace de sus raíces. Y el Caribe se incendia de viento y sol. El sueño de Bolívar levanta vuelo y San Martín lo alienta con su pasión. No más sangre en imperios y en tiranías, ni un destino frustrado por la opresión. Somos negros y blancos, somos indios mestizos, somos inmigrantes de toda lengua y color. Otro mundo es posible, gritó el profeta, y el continente vibra con su visión. América renace, mayas y aztecas, con guaraníes y andinos de cara al sol, pregonan a otros pueblos y otras regiones, con sus manos unidas, nueva nación. No más culto al dinero, bañado en muerte. América respira resurrección. Somos negros y blancos, somos indios, mestizos, somos inmigrantes de toda lengua y color. Otro mundo es posible, gritó el profeta, y el continente vibra con su visión. El obispo Paura ovacionado. Una intervención brillante. Gracias. Brillante.